Estrategias y tácticas sobre la revolución integral. Carlos Lucas. Intervención dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral. Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Duración de la intervención, 54 minutos. El compañero Carlos Lucas es venido desde Canarias y tiene un blog que se llama Conciencia, Libertad y Revolución Integral. Decía que es interesante de que la ponencia sobre estrategia y táctica venga al final prácticamente de lo que es la base de concepto y sujeto de la revolución integral. Ahora hay que concretar y decir, bueno, ¿y de qué estamos hablando? La verdad que, dice este hombre, media hora para que hable de estrategia y táctica, me tiro al suelo y ya me quiero llorar. Si somos capaces de hacer eso, tenemos que poner más recursos. Lo que vamos a hacer es un esbozo, marcar ideas. También es verdad que, como don Cicuta, voy a tener que hacer que se pongan los pies en el suelo un poco. Y voy a empezar tirando pues de la intervención, no sé si era Miguel, el último. Que muy seriamente puso un dedo en una llaga, Dios mío. ¿Sabemos lo que estamos haciendo? ¿Sabemos con quién nos enfrentamos? ¿O esto es un juego? Entonces, cuando hablamos de estrategia, hablamos de táctica, tenemos que saber de lo que estamos hablando, no es una cuestión meramente semántica, tiene un calado muy profundo. La verdad que lo primero, como esto va de sesión de autoanálisis, me parece interesante, hacer una reflexión también autoanalítica. Muy bien, he aprendido muchísimas cosas. Cuando en diciembre recibo la comunicación de que se está preparando el encuentro, yo me quedo un 33, digo, ¿qué? Visión organizativista de toda la vida, 40 años de militancia, digo, ¿quién ha hecho esto y sin decirme nada antes? ¿Qué está pasando? Me quedé descolocado, ¿no? Llamo inmediatamente a Feli, oye, ¿esto de qué va? ¿Quién es? Mira, eso es una iniciativa de la gente. Teníamos que haberlo hecho nosotros, ¿no? ¿Cómo es de la gente? No, no, solo ha hecho la gente. Joder. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. ¿Cómo que nada? No, no, no vamos a hacer nada. Porque claro, de lo que se trata es eso, de ver qué hace la gente. La revolución no puede ser un proyecto inventado, sustentado en cuatro popes. Es imposible, eso no va a ningún lado. O es un proyecto en el que participa una parte sustancial de la gente. No somos idealistas, sabemos que la población entera no puede ser la revolución, lo sabemos. Sabemos que siempre las revoluciones son tareas de minoría, pero hablando en términos sociales, una minoría es un número importante de gente. Sobre todo una creación de opinión pública muy fuerte. Una corriente que en un momento determinado sea capaz de llegar a un clímax y provocar un cambio cualitativo en la sociedad. Siguiente paso, esta gente conecta, yo veo lo que se está proponiendo y digo, a ver, ¿qué opina la gente? Si eso es así, si es una cuestión de posición personal, vamos a ver, porque yo no sé qué es lo que se está moviendo. Yo entro en todos los blogs, analizo todas las posiciones y veo muchas cosas, ¿no? Veo que se ha producido una fractura de 2010 para acá, efectivamente, ya lo ha comentado Félix ayer, que hay un sector politicista del ámbito del anarquismo de Estado, del feminismo de Estado, que se ha desligado, por razones que ya hemos explicado, de este proyecto, que sí que antes tenía una importancia cualitativa, ciertamente era un elemento importante, yo creo que incluso cuantitativamente era mayor, ¿no? Colaboraciones en actos públicos, publicación de textos en editoriales, la historia de la RUS, sabemos lo que hay ahí, ¿no? Intervenciones en radio, vale. Por lo que yo veo, digo, deja ver cuáles son las posiciones que se están manifestando. Las posiciones que yo veía básicamente están del lado de lo nuevo, llamo lo nuevo a lo que es diferente a lo que es hoy, la vía politicista, es la vía de la espiritualidad, la vía de la de conectar con la idea de la autoconstrucción del sujeto, estupendo, la idea de la ruralidad de, como proyecto, digamos, alternativo al sistema intelectual, pero todo en términos de experiencias concretas, ¿no? Poca elaboración teórica, pocos balances autocríticos, y bueno, de todo esto tendrá que salir algo, ¿no? Yo he esperado hasta un mes antes del encuentro y digo, bueno, aquí creo que si es una responsabilidad individual, la mía creo que es la que yo creo que debo hacer, en términos de si debo puedo, lo que tengo que hacer es, mi perspectiva del asunto era establecer un análisis horizontal, transversal, una posición general de revolución integral. Desde una posición sola, desde una perspectiva sola, no se puede tener una visión de conjunto, no se puede entender lo que es la revolución integral. Entonces, claro, ahí voy a tener un problema ya de entrada, porque el esquema que me mandan sobre el concepto de estrategia y táctica, vale, estrategia y táctica para la autoconstrucción del sujeto en el terreno de la espiritualidad no es un tema de matices, no es una cuestión semántica, es un tema de muchísimo calado. Yo entiendo que la estrategia es muchísimo más. Entonces, mi intención aquí es, por lo menos, aunque esté en minoría, tratar de contrarrestar todo lo positivo que hay en mí. O sea, de aquí lo que yo deduzco, lo que he observado, es una gran actitud y una gran posición que se diferencia de lo que he conocido hasta hoy. Pero si tenemos un planteamiento de revolución integral en el sentido de transformar radicalmente la sociedad, tenemos que entender qué es la sociedad. La sociedad es una estructura básicamente política, un aparato de Estado que domina absolutamente la sociedad, desde el plano de la economía, la política, el adoctrinamiento. Lo controla absolutamente todo, como no lo ha controlado nunca en la historia. Y tenemos que enfrentar un aparato de Estado que es mucho más completo, mucho más eficaz que con el que se enfrentaron los anarquistas en la Guerra Civil Española, por ejemplo. Muchísimo. Saben mucho. Hombre, haremos como Don Cicuta. ¿Se acuerdan de Don Cicuta? Sí. Y bueno, lo vieron. ¿En un 2-3? Un 2-3, respondo otra vez. Había un señor mayor que tocaba la campana y era el incordio. Tenemos que ser Don Cicuta ahora y decir, vale, tenemos que pensar en un proyecto de estrategia en serio, por lo menos imaginarlo, por lo menos mi visión aquí es trasladar o transmitir esa visión. Por eso me voy a apartar un poquito de lo que planteaba. Voy a tratar cuatro puntos. Este es el primero de la introducción y luego iré desgranando un poco lo que son esos conceptos. Hasta ahí vamos bien. En el primer documento que yo mandé, esperé un mes antes y dije, bueno, aquí hay que sacar una visión de cada uno de los aspectos. Se preparé un análisis de la situación internacional, de la cuestión de la filosofía, de la cuestión de la estrategia, de la cuestión de la táctica, de la ideología y de la organización. Por ver qué pasa. O sea, como una especie de sonda, ¿no? Para ver cómo reacciona la gente, cómo se posiciona, porque hay posiciones. Hay posiciones que yo no he visto. Hay manifestaciones concretas. Son, a partir digamos, de una manera sistematizada, lo que sabemos, que es la conjunción de Félix, pero también hay algunas cositas más para intentar ver cómo se posiciona la gente. Me parece importante. Yo partía de ese conocimiento de la visión poliédrica de lo que es hoy los amigos de proyecto de revolución integral, por no personalizar, ¿no? Y lo llamo posición poliédrica, como lo había planteado, porque la gente que se ha acercado a la tesis de Félix han venido de posiciones distintas, desde la ruralidad, desde la espiritualidad, desde la cultura, desde el arte, pero difícilmente hay un encaje entre todos, una visión de conjunto. Y sí que hay una visión de conjunto. Una visión de conjunto que tiene planteado un proyecto global, estratégico, esbozado. Es de lo que se trata un poco ver, ¿no? Si somos capaces de pasar de una visión poliédrica, yo a mí me conmigo, es lo mío lo que sé hacer, aquí lo traigo y aquí lo vendo, ¿no? Porque me parece que es mi contribución. Eso está muy bien, yo entiendo que eso es muy bien, eso es una aportación. Pero quiero ver además cómo la gente que aporta recibe y eleva su nivel y entiende que está en un proyecto mucho más complejo, mucho más ambicioso, que transformar una sociedad radicalmente no es cualquier cosa. No es solo plantar un árbol o tener un niño o escribir un libro. Es una frase tradicional, ¿no? Todo hombre en la vida debe, ¿vale? Es eso. Y a nosotros, para nosotros es muy importante eso. Pero es mucho más que eso. Un proyecto en el cual seamos capaces realmente de darle la vuelta a esto. Y eso no es ninguna broma. Y cuando hay gente que se aterra, ahí vimos la expresión de una compañera sudamericana que hablaba de lo que significa el fascismo, ¿no? O la represión. Los que tuvimos militancia aquí en el año 75 también sabemos lo que es eso, ¿no? O sea, compañeros míos fueron machacados. Los que tuvimos actividad política en la transición, en el nacionalismo radical, en la parte más dura, también tengo compañeros que se quedaron en el camino. En la experiencia práctica después, en las idas y venidas, he estado con el Frente Polisario, he estado en Argelia, me he relacionado con muchísimos prototipos del modelo FLN, del Movimiento de Liberación Nacional, del clásico militante que está dispuesto, y lo está, a dar la vida por la revolución. La estrategia no es una cuestión abstracta, es concreta. ¿Sí? Todo el mundo tiene estrategia. La cuestión es que sea correcta. La gente tenía una estrategia, tenía un objetivo muy claro, pero no era correcto. En ese sentido, yo decía, bueno, es necesario ampliar esa visión. Es necesario que partamos del contexto real de la situación de la lucha de clase a nivel internacional. No podemos plantear una estrategia táctica de revolución integral que a lo mejor dentro de 6 meses el mundo ni existe. Por lo menos tenemos que saberlo. ¿Cuáles son las contradicciones que se están moviendo a nivel mundial? Antes explicamos, compañeros, oye, ¿qué está pasando en Oriente Medio? ¿Qué está pasando con China? ¿Qué está pasando con Rusia, con Estados Unidos? ¿Cómo se están moviendo las contradicciones entre el imperialismo? ¿Y qué posibilidades tiene el mundo? Cuando nosotros planteamos una revolución, lo planteamos en términos de posibilidades, no en términos de certeza. Eso se dejaba para los revisionistas que entendían que, bueno, el desarrollo de las fuerzas productivas entraba en contradicción con las relaciones de producción y la revolución, casi empujándolo un poquito, llegaba. Eso es una cuestión, es una falacia. Nuestro concepto de revolución, entiendo yo, es distinto. Por eso es importante que entendamos que nuestro concepto de revolución no va en la línea de tomar el poder. ¿En qué momento? No es la preparación cualitativa y cuantitativa para, llegado a un momento de masa crítica, dar un salto y tomar el poder por las armas. Eso no vale. O no hemos entendido nada. Comuna de París, 1917, 1951, tres revoluciones, una sin estrategia, otra con estrategia importante, fundamentalmente política, diseñada por Lenin, y después el proyecto estratégico de Mao Zedong. Es decir, ahí, digamos que un proyecto revolucionario que es capaz de tomar el poder adquiere dimensiones colosales en el planeta. Es decir, eso no puede ser una cuestión que miremos por otro lado. Y de ahí surge el Estado imperialista actual más potente. Es decir, la dictadura burocrática más perfecta. El partido, Estado, Nación. O sea, para ponerse a temblar. Y sin embargo hay elementos aprovechables. En el sentido, bueno, ¿qué hicieron ellos? Ellos montaron una estrategia con muchísima inteligencia, con muchísima capacidad, con muchísimo esfuerzo y heroísmo. Pero partían de una visión equivocada. Partían de una visión mecanicista, economicista, eudemonista, epicureísta, utopismo. Vale, cuando alcancemos ese nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, habrá abundancia para todos, y como decía Marx en la crítica al programa de Gotha, nos sentaremos un rato a leer el periódico y otro rato a contribuir en el funcionamiento de la sociedad. Esa visión no se puede sostener, es decir, es imposible. Mao Zedong tuvo una reflexión ya tarde, pero que intentó abordar lo que ya veía venir. Hay un texto clave de Robinson Rojas, de los años 70, periodista chileno, corresponsal del Pekín Informa y tal, que hace un texto con muchísimo análisis concreto, muy interesante, porque es capaz de explicar cómo se mueve la lucha de líneas dentro del Partido del Estado. Y cómo, antes de que nadie supiera nada, primero Mao, ya la burguesía, la nueva burguesía burocrática, había tomado poder. ¿Sí? Ya está. Cuando él hace toda la batalla de la revolución cultural, ya es tarde. Y cómo se enfrenta a ese problema, como está con las mismas herramientas ideológico-políticas del viejo paradigma, no supo intentarlo. Creyó que era una cuestión cuantitativa. Continuar la revolución bajo la dictadura del proletariado. Removió lo que pudo, desde el punto de vista de los intelectuales, los estudiantes, lanzó a los guardias rojos, se apoyó en una a la izquierda que no era izquierda, con Limpiao, Chempotá, y al final se generó un caos del cual no tenía posibilidad de salir. Es un tema que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿Sí? Ese tipo de revolución basado en el proyecto de preparación para la toma del poder no vale, no existe, es imposible. Un tipo de sociedad distinta, cualitativamente distinta, requiere una participación desde ya que tome como eje central al hombre. Eso significa que la revolución no es el momento en que vamos a, sino que la revolución es este momento. Ya, desde que tomamos conciencia de la necesidad de hacerlo. ¿Sí? Y establecemos, digamos, los planes y proyectos para hacerlo. Aunque la conclusión sea, estamos muy jodidos, estamos muy mal. Vale, pero es el principio de lo correcto. Decir, jo, estamos de puta madre, pero está, en 15 días está hecho. Eso va a la bancarrota, seguro. Lo importante es tener el análisis correcto de la situación. Eso es fundamental. Entonces, me parecía, es importante que se aporte una visión holística. Poliédrica está bien para llegar, pero holística es importante porque es lo relacional. Salir desde la visión particular de los temas. Hemos captado lo esencial de la cosmovisión de Félix, lo hemos captado. O sea, la gente ha captado. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre el modelo de revolución que plantea y lo que teníamos hasta ahora? Pero falta dar un pasito más y decir, bueno, ¿y ahora cómo nos ponemos en marcha? ¿Cómo es ese proyecto realmente? ¿Qué teclas tenemos que tocar? Esa es la clave. Entonces, claro, situación internacional es fundamental. Tenemos que saber qué se mueve en el mundo. Hay un análisis de la situación internacional. La filosofía. Yo planteo que hay que caminar con dos piernas, no con una. Dos piernas significa la autoconstrucción del sujeto, es fundamental, pero en la construcción del sujeto hay un elemento importante. Está la filosofía, en mi perspectiva, tiene en una base común, en el que coincide con la famosa frase de Sócrates, lo que es la epistemología, o sea, el pensar el pensamiento, cómo se construyen las ideas, cómo analizamos la realidad, porque si somos idealistas de cualquier forma o manera, los proyectos que vayamos a deducir de la realidad serán erróneos. Luego, los métodos de pensamiento son importantes. No la pasión, el control de mí, por supuesto, eso es importante. Quizás es el elemento de partida. Si no tenemos eso, no vamos a tener la motivación para hacer lo otro. Pero esa pierna, la pierna de la teoría del conocimiento, la formación del conocimiento, es fundamental porque no podremos estudiar la realidad, y si no estudiamos la realidad, nos pasará lo que le ha pasado a todos los demás, han fracasado, porque no entendieron la realidad, y es fundamental. Ahí hay instrumentos en el documento que yo aporto, hablo la necesidad de hacer una sistematización de la teoría de la dialógica, de la dialéctica. Yo me reclamo partidario de la visión del pensamiento como movimiento. Y ahí hay una corriente que nace desde Heráclito, fundamental, Luke, los marxistas del siglo XIX, Marx y Engels, en Ludwig Feuerbach, el fin de la filosofía clásica alemana, para mí sigue siendo un referente. Es precioso, y es un folletito apenas de nada, ¿no? Donde él dice que la verdad no se conquista nunca, es una estupidez. No podemos llegar a la verdad y después quedamos sentados de brazos cruzados a contemplarla, qué bonita es. Es un error, ¿eh? Ya tenía el principio de Heráclito, ¿no? De que todo está en movimiento, luego lo que sé, lo sé relativamente. No hay certeza, no hay certeza. Puedo establecer un proyecto, pero seguro que tengo una aproximación al proyecto. Seguro que van a haber fracasos. No puedo ir, joder, voy de victoria en victoria, como decíamos nosotros, hasta la derrota final. No. Tienes que plantearte que ya el error está. Ya está. Primero está en mí. Y después está en la práctica que yo hago. Luego, la forma en que yo entiendo la realidad es decisivo. Esa es una pata fundamental. Y la otra pata es la ética y la moral. La ética y la moral, tenemos un montón de elementos de los que partir. Tenemos, por ejemplo, la influencia de los anarquistas del 19 y 20, de la corriente anarquista que se reclama del humanismo. Que Félix Martí Ibáñez es un ejemplo. Félix Martí Ibáñez no era un teórico, no era un filósofo. Fue un pibe, como llamamos nosotros. Tuvo la influencia de un contexto muy favorable. Estamos hablando de que la revista Blanca, 1900-1902. Y ahí están los estudios de Federico Urales. Está, bueno, Álvarez Junco en el estudio, que yo creo que ahora mismo es el referente más importante de análisis del anarquismo en el Estado español. Las referencias que hace son maravillosas, ¿no? Hay dos corrientes. Una corriente individualista, ególatra, que se basa en Stirner y Nietzsche. Y una corriente que se basa en Proudhon, que se basa en Bakunin y en Tolstoy, y que tiene un gran respeto por el primer cristianismo, que es lo que llaman ellos, y prácticamente lo dicen en el texto de Martí Ibáñez, ¿no? El amor a la humanidad como elemento que nos dignifica, ¿no? Creo que tenemos ahí un referente de filosofía moral muy importante, Edén Osaña. Edén Osaña lo que tiene es maravilloso, es muy bueno, y conecta perfectamente con esta corriente. O sea, ya tenemos en el tema de la filosofía de la complejidad, hay que continuar avanzando. A nivel del Estado español está Xavier Zubiri. Yo creo que es muy importante reflexionar, es complicado entender, pero yo intenté en el documento de filosofía tratar de explicar la teoría del conocimiento apoyándome en Zubiri y en Edgar Morin. Me parecen muy buenas las aportaciones. Tenemos que actualizar la filosofía de la complejidad porque son herramientas que ahora necesitamos más que nunca. Después descendí a la cuestión de la estrategia, la táctica y la ideología. De táctica y estrategia hablamos ahora. De ideología, lo que planteamos es la no adscripción ideológica, es decir, la ideología forma parte de la sociología política inventada por el positivismo mecanicista materialista del siglo XIX, básicamente Marx, Comte. Ellos entienden que todo es posible ser conocido, y también las ideas, y hacen la teoría de las ideas, y todo lo encasillan en un cajoncito, y a cada época histórica, a cada relaciones de producción y a cada modo de producción hay unas ideas asociadas, y las ideas del futuro tienen que ser estas y las otras. Entonces, ¿dónde queda ahí el individuo y su capacidad de razonar, de pensar, de decidir y de actuar? No aparece por ningún lado, ¿no? Se nos dejamos arrastrar porque la historia es una especie de río que va solo. Eso es una cuestión importante, crítica a esa posición. Entonces, en el tema de la ideología, sí que planteamos que los proyectos ideológicos tenían los pies de barro en el concepto de la naturaleza humana. Es decir, ellos no planteaban una utopía social para un hombre nuevo, partiendo del hombre, sino que partiendo de una visión economicista de lo que el hombre, como obrero de pauperizado, análisis de Marx sobre la clase obrera en Inglaterra, que le induce a pensar que lo que tenemos que hacer, el humanismo burgués básicamente, lo que tenemos que hacer es una gran labor de caridad social, es decir, tenemos que darle vestido, darle educación, darle formación a la gente. Es en el concepto de sociedad granja, ¿no? Entonces eso se ve claramente cuando esos proyectos empiezan a materializarse, ¿no? Son aberraciones por parte del idealismo racionalista. En sus máximas expresiones tenemos el nazismo, ¿no? O el estalinismo. Ellos creían que dominaban todo y era una visión idealista con unas consecuencias absolutamente terribles. Decía este hombre, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar el poder? Me parece que es algo que va en relación con lo que estamos haciendo. O adquirimos una dimensión holística del concepto de estrategia, o esto no va a ningún lado. Como primer tema, la reflexión que hay que hacer es que sin ese esfuerzo de comprensión estamos abocados a dos problemas: al reformismo y al aventurerismo. No queda de otra. Entonces, ahí la estrategia es clave. Luego veremos en los temas de la táctica cómo eso es de importante. Decía Rulli el otro día, una frase muy importante: las corporaciones van por delante de nosotros pensando. Vale, yo lo sabía. Pero Prado tiene un artículo muy interesante sobre estrategia. Además, les recomiendo que vayan a la página de Félix. Hay un apartado donde colocamos todas las cuestiones que se refieren a la estrategia. Porque tenemos muchas cuestiones. Lo que pasa es que lo que hace falta es darle a todo eso una sistematización para ver dónde estamos. O sea, que el problema es que sabemos que qué sabemos y qué no sabemos. Esa es la cuestión. Pero sabemos. Después también es interesante, creo yo, que deberían repasar el último texto de Félix que entregó a la organización. Cuestiones que no sabemos. Bien. ¿Qué? Es lo que decía antes, ¿no? ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Es importante partir de ahí. Dentro de las cuestiones que no sabemos, plantea Félix, estamos en un proyecto muy complejo. Tenemos una situación muy, muy, pero muy compleja. Y establecer un proyecto de estrategia va a ser difícil y es una cuestión de larga duración. ¿Vale? Ahora vamos a continuar desgranando qué necesitamos para desarrollar ese proyecto. Aclarando conceptos, ¿qué es estrategia? Estrategia es un plan. La estrategia la utilizamos nosotros para cualquier cosa, desde preparar unas oposiciones hasta plantar un campo. Es determinar objetivos y ver cómo vamos a llegar a él. No es lo mismo plantar un campo que cambiar cualitativamente una sociedad en los momentos en que hoy está. Eso puede ser de la mayor y absoluta complejidad. Pero no deja de ser eso. Luego, si no tenemos claro que la estrategia es eso y es otra cosa, ya estamos perdidos. Si pensamos que la estrategia es suficiente, entender estrategia, que yo tenga un perfecto autodominio de yo y que tenga unas muy buenas técnicas de relajación, yo creo que está muy bien. Puede servir muchísimo. Pero eso no es estrategia. Eso es un elemento de una primera fase, de la primera etapa del proyecto estratégico, que es en lo que estamos, que es diseñando la autoconstrucción del sujeto, no como sujeto abstracto, no como yo para mí, sino como sujeto para la revolución. ¿O no? Es para la revolución. Eso necesitamos. La cuestión de la realidad debe ser entendida de la forma más completa posible. No es posible una estrategia que simplemente sea consigna. Hoy llegamos a 25 puntos. Aquí hemos añadido en el apartado que yo expreso algunas cosas más, producto del análisis de la situación internacional, de la cuestión nacional, del islamofascismo. Vamos completando lo que son esbozos. Pero el análisis de la realidad, hay mucho hecho. Teoría del Estado, análisis del adoctrinamiento, de la teoría del poder. Tenemos muchas cosas avanzadas, prácticamente terminadas, pero nos quedan cuestiones fundamentales sin las cuales va a ser difícil decir tenemos una estrategia. Nos dicen ahora, bueno, y nos pronunciamos sobre lo que está pasando en Oriente Medio, el islamofascismo cortando cabezas. ¿Eso qué significa? Uno dirá lo que se le ocurre y otro también. Pero necesitamos un análisis que nos diga, vamos a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se está moviendo la lucha entre los imperialistas con las élites locales? ¿Cuál es el papel de las corrientes chiitas sunitas? ¿A qué obedece que tenga un carácter religioso? ¿Eso es cierto o no? Con nuestra visión historicista del pasado decíamos, no, es que la ideología la crean las clases dominantes y toda ideología es simplemente vender mentiras. Eso es un absurdo. Es decir, ahora nos estamos dando cuenta de que la gente se mueve por ideas. No porque estén mal, se mueven por ideas y son capaces de cortar cabezas y ser la gente más feliz del mundo. Están llevando el proyecto, un proyecto ideológico, religioso, a la práctica. Están rozando el cielo. Sí, para ellos, ¿cómo uno no va a comprender que eso esté pasando? Está pasando porque están convencidos que lo están haciendo. Absolutamente. Y lo peor es que muchísima gente que lo entiende, que lo asume, que entiende que eso es un enfrentamiento radical con el imperio, sí señor, eso es un enfrentamiento contra la podrida civilización occidental. No hay otra posición que se enfrente. Estamos viendo dos posiciones: la posición del occidente podrido, que no es capaz de mostrar más que el foco de Hollywood, televisión y demás, el epicureísmo, el consumo y búscate la vida como puedas, y el enfoque austero, serio, riguroso, estricto, estoico, entre comillas, del islamofascismo. Muchísima gente que está muy perdida. Muy perdida porque internamente están sufriendo lo que es el capitalismo, en su esencia. ¿Cómo se explica que alemanes, ingleses, del estado del bienestar, estén cortando cabezas en Siria y en Irak? Aquí algo falla, ¿no? No podemos achacárselo simplemente a que tiene unas condiciones económicas. No. Es que la gente ideológicamente los han enganchado por ese día. Entonces, si están esos dos polos de referencia, necesitamos entrar ahí. Necesitamos establecer otro polo, una explicación distinta. Se demanda una explicación distinta que sitúe eso en su sitio. Es una cuestión clara. Y es difícil, es compleja, pero hay algunas cuestiones que ya se están publicando, ¿no? En ese sentido. Una estrategia, la mejor manera de entenderla es entender la guerra. Una estrategia en una revolución es planificar una guerra. Entonces, todos los estrategas o los libros mejores de estrategia son libros militares. Los que hemos pasado por todas estas batallas, me ha tocado estudiarlo en muchas etapas distintas, depende del bando que estuviera, pero. Y venga la guerra de la pulga, importante. Venga Bong Gyap, general norvietnamita, El hombre y el arma, son un texto imprescindible, es imprescindible como elemento, como herramienta estratégica, ¿no? Y uno se sorprende y dice, bueno, ¿dónde están los grandes políticos que hablan de estrategia? Yo no los veo. Son militares los que hablan de estrategia. Cuando tú ves el texto de Eisenhower sobre mi guerra en Europa, un texto de 800 folios, Félix luego si quiere puede hacer una referencia a ese texto, la importancia que tiene, y nos deja apabullados, ¿no? Nuestro concepto progre, ¿no? De que los militares no se enteran, son unos patateros. Y de coña, en los estados mayores de los ejércitos está la gente más inteligente, está la gente que piensa en términos reales, no en términos de propaganda. No tienen por qué hacer propaganda, ni presentarse ante el público, ni vender votos, ni cobrar votos. Ellos están diseñando las cuestiones reales, están viendo las contradicciones reales y tomando las decisiones clave. Guerra Civil Española, ya lo explico Félix antes. ¿Quién era Mola? ¿Quién era Franco? No eran nada. Si no, los captan y dicen, bueno, a ver, hay una decisión colectiva de las élites y también de las élites del poder económico. ¿Quién le financia el vuelo a Franco desde Tenerife a Casablanca? La banca March. Alquila la avioneta en Londres, pum pum, aterriza sangrando y se lo lleva para allá. Sí. Ahí se ve clarísimamente, en un ejemplo tonto, cómo, dónde se fragua el asunto. Dónde llega un momento que las élites deciden, este proyecto ya no nos vale, fuera. Pasa que no todo el mundo tiene la verdad absoluta. Ellos no se esperaban una resistencia popular y una guerra de 3 años y el desgaste que hubo, pero la decisión sí que estaba tomada y los objetivos los tenían muy claros. ¿Dónde se toma y cómo se toma? Nosotros no podemos ser menos, en el sentido, no vamos a hacer lo mismo en el sentido de lo que ellos quieren, pero sí tenemos que hacer lo mismo, a aprender de lo que hacen. Y aprender de lo que hacen significa, pues vamos a ver los procesos revolucionarios, vamos a analizar la Comuna de París, qué faltó y qué no faltó, qué se hizo y qué no se hizo, qué hubo de espontaneidad, qué hubo de planificación estratégica. Hay que analizar la revolución de 1917, es muy importante. Las menores casi no merecen la pena porque se dan en el marco de la Guerra Fría. Y ahí había básicamente sectores de clases medias populistas que estaban impulsando esos proyectos por parte del socialimperialismo, ¿no? Eso no tiene relevancia. O sea, lo de Cuba, Che, vale, todo eso estaba muy bien, pero estaba en un contexto que no era un contexto revolucionario real. Cuando hablamos de contexto revolucionario real, hablamos de un proceso en el cual se establece un objetivo, que es la toma del poder, y la decisión de cambiar cualitativamente la sociedad, de arriba a abajo. Y eso se consigue en dos revoluciones. Un paradigma absolutamente equivocado, pero hasta ahí. Tendríamos que aprender mucho de eso. Entonces están los textos de la guerra revolucionaria, de Mao, están los textos. Yo creo que sí, que hay que estudiarlo, ¿eh? Con toda la visión autocrítica que se quiera, pero los textos de Lenin sobre las tesis de Abril, el Estado y la Revolución, el imperialismo fue superior. Ahí va el hombre estableciendo los análisis que apuntan hacia los objetivos estratégicos. Entonces, claro, estamos en una situación en que, ¿dónde están nuestros análisis para definir los objetivos estratégicos? Tenemos 200 años de experiencia histórica, que los estamos revisando. Ya sabemos lo que no es, todavía no sabemos lo que es. ¿Tenemos vislumbrado algunas cuestiones? Sí, tenemos 25 puntos, que casi nadie hace referencia a ellos. Me parece que son fundamentales porque es hasta donde hemos llegado en visualizar un tipo de sociedad distinta. Dos grandes grupos, las tareas en relación con el desarrollo del análisis de la realidad y la construcción del sujeto, toda la primera parte, y nuestro análisis de cómo puede ser la sociedad futura. ¿Es utopía? Es necesaria una cierta utopía, una cierta idea de, porque tenemos una referencia, necesitamos una referencia, y yo quiero saber a dónde voy. No puedo decir, mira, vamos a hacer la revolución y al final nos vemos dónde. Quiero saber dónde voy. Y dónde voy me tiene que decir, yo ahí necesito que no exista trabajo asalariado, tengo que tenerlo claro. Necesito que tengamos políticas concretas para resolver el problema de la contradicción campo-ciudad. Tengo que tenerlo claro. Tengo que tener claro que debe ser una sociedad civil donde no exista la posibilidad de adoctrinamiento de la gente. Tengo que ser una sociedad donde la libertad de los pueblos oprimidos quede resuelta. Donde la democracia sea auténtica, directa y auténtica, con gente capaz de llevarla. No desde el punto de vista organizativista. Nos reunimos todos en asamblea, problema resuelto. No. Nos reunimos todos en asamblea y ahí empieza el problema. Hay que analizar a fondo la experiencia de democracia directa, ¿no? Desde las ciudades medievales italianas, Grecia y el ejemplo, por supuesto, el nuestro, del Consejo Abierto, y hay muchos más en Europa, en la Edad Media, se dieron bastantes situaciones porque era una cuestión histórica, ¿no? Esos son elementos de los que tenemos que partir, pero son ahora mismo pinceladas, ideas. No sabemos. Sabemos, no sabemos. ¿Qué hacemos con la cuestión militar? Pues mira, por ahora lo tenemos callado, la gente nos dice, bueno, somos antimilitaristas, no lo sé. Yo no soy antimilitarista. ¿Soy militarista? Tampoco. Una pistola es como un coche. Te mata o te salva. No lo sé. Quizás a lo mejor hay que valorar las experiencias de autodefensa popular. Hay que estudiarlas. No para mañana, para pasado. Hay que estudiarlas. Porque es una ingenuidad pensar que el Estado se cruza de brazos esperando a ver cómo tú montas tu tingladito, ¿no? No, eso no va a pasar. No va a pasar. Lo que va a pasar es lo contrario. Si ellos están preparados hasta los dientes, nosotros tendremos que prepararnos hasta los dientes. Tardemos 50, 250 años, pero ese es el objetivo. Tenemos que saberlo. Tenemos que saber, pues, fue las milicias concejiles, que tenemos un montón de experiencia. Tenemos que saber cómo fue la valoración autocrítica. Hay que hacer la crítica autocrítica, ¿no? Pero sacando lecciones, ¿no? De la Guerra Civil Española y del Maquis, por supuesto. Y hoy, a mí me parece importante, llevo tiempo dándole vueltas, estudiándolo. Me gustaría que Encian luego tiene informaciones concretas, inquietantes, que las explique. La experiencia del confederalismo democrático en Kurdistán. Me parece que es una experiencia muy interesante. Muy interesante porque hay que ver lo que es la historia del PKK, ¿no? O sea, de hecho, nosotros cierto conocimiento bastante cercano, porque en algún momento llegamos a compartir, digamos, un proyecto de revolución que se asimilaba a lo que planteaba el PKK, ¿no? Un partido marxista-leninista que defendía un proyecto de liberación nacional antiimperialista con una base ideológica marxista-leninista. Pues este hombre tiene una reflexión que a mí se me parece bastante con la que ha tenido Félix y muchos más, de decir, bueno, vale, vamos a hacer un análisis de la historia. También yo soy capaz de hacer un análisis de la historia. Sí. Ocala. Sí, el PKK es, bueno, la referencia. Este hombre no da un giro en un trapecio, sino que hace una reflexión que a mí me resultó incluso hasta demasiado sencilla. Joder, nosotros llevamos 20 años dándole vueltas, ¿eh? Y hace 3 años que empiezo a tener claro nuestra posición ante la cuestión nacional y este tío hizo clas. O sea, lo entendió. Entonces, el análisis que él hace tiene dos referencias. Yo creo que todavía le falta consistencia. Pero por otro lado tiene un aspecto que nosotros no tenemos, y tiene el aspecto de la posibilidad de la verificación en la práctica. Te dio el conocimiento, cuestión clave. Hasta que la práctica no me da resultados, mi teoría es humo. Este hombre está en un proceso revolucionario, con proyectos en el que la cuestión nacional y la cuestión militar las plantea. Y ha planteado una estrategia que ha descolocado a todo el mundo. Porque desde el momento en que el tío dice que el nacionalismo es una ideología del Estado y no me interesa, y yo voy a desarrollar un proyecto de sociedad alternativa basada en la democracia directa, en lo que es el confederalismo democrático, a través de, partiendo de lo local hacia lo regional, unidades confederadas. Es que además se pone a hacerlo. Se pone a hacerlo. Y con un proyecto de constitución muy interesante, digo, avanza cuestiones que todavía a mí me cuesta digerirlas. Me cuesta digerirlas. Cuestiones concretas de libertad civil, ¿no? De derechos civiles. Me cuesta, porque nosotros tenemos nuestra ideología ahí que está enfocada. Y decimos, vale, vamos a barrer los partidos, todo vamos a hacer pueblo, todo vamos a hacer asamblea. O Calan dice, cuidado. Eso lo puedo pensar yo. Yo puedo pensar que todos somos pueblos y todos somos asambleas. Eso es el ideal. Pero en una sociedad como esta, en la que estamos hoy, igual hay gente que no piensa lo mismo. Igual hay gente que es capaz de asociarse y defender el Islam. ¿Qué hago? ¿Lo fusilo? No. Que tengan su escuela. Aquí la cuestión es una especie de concierto social donde hay democracia y libertad cívica, de creencia, de religión, ¿no? Sin ningún problema. Asociaciones políticas, ¿qué problema hay? No podemos prohibir, tenemos que compensar. Partidos políticos del no se sabe qué y qué. ¿Cuál es el problema que hay en partidos políticos cuando las decisiones las toma el pueblo? En el ámbito más básico, el pueblo se reúne y dice, bueno, se hace esto y los partidos, oye, ¿puedo decir algo? Sí, partido, ¿cómo se llama? Juan. Sí, yo tiene capacidad de convencimiento y la gente dice, pues bueno, salimos con una pancarta que diga esto. Pues esas son las reglas del juego, ¿o no? O sea, no hay que tenerle miedo a eso. Esa visión a mí me parecía muy interesante. Desde el momento en que vislumbro esas tres facetas de esa experiencia histórica, creo que tenemos que empezar a reconsiderar muchas cosas, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar en temas de táctica. Cuando pasemos a la cuestión de la táctica, tenemos que ver qué es la táctica, ya sabemos lo que es la estrategia. Tenemos que definir un objetivo, tenerlo claro, sobre la base del análisis de la realidad. No podemos sino establecer pinceladas de la estrategia, como tenemos ahora los 25 puntos, porque no tenemos un análisis suficiente de la realidad. Esa es una tarea clave, ¿no? Una tarea que tenemos que abordar. Terminando. Yo creo que para tener una visión espacial de lo que nos queda, tendríamos que tener claro tres cuestiones. Vale, ¿y ahora qué hacemos, Juan? Una primera, dentro de lo que es la estrategia, como gran proceso, yo vería una primera etapa en la que estamos, la etapa incipiente, la etapa del análisis de la realidad, de la construcción del sujeto. Eso es una etapa. Pero que no se vean las etapas y la definición de los objetivos y las tareas como algo separado, distinto. Filosofía de la complejidad. Tenemos que ver siempre unidad de contrario, niveles de desarrollo. A cada nivel de comprensión de la realidad se corresponde un análisis de la estrategia. Lo vamos definiendo. Hoy sabemos, por ejemplo, que tenemos claro como principio lo que habíamos visto antes. Nuestra posición sobre el trabajo asalariado, sobre la cuestión de la mujer, sobre la cuestión nacional. Pero nadie dice que podamos ir desarrollando eso, ¿no?, en función de que nuestro conocimiento de la realidad. Y cuando hablo de conocimiento de la realidad, hablo relación teoría-práctica, hablo de poner en práctica el nivel alcanzado, Hablo de ver cómo a nivel mundial se mueven las cosas, a nivel del Estado se mueven las cosas. Yo quiero ver qué pasa en Euskal Herria, qué pasa en Cataluña, cuando esto esté llegando. Cuando el paradigma FLN, modelo argelino, está absolutamente apalancado y el modelo de democracia directa, de crítica al nacionalismo como ideología de la reacción, bueno, no es el nacionalismo de Estado, es que por primera vez se plantea la crítica al nacionalismo desde la izquierda. Eso vamos a ver. Eso va a ser un poco la reacción. Hay un tema clave que no termino de entenderlo, la hoja de ruta, un texto pequeñito que ha publicado Chalaparta sobre las tesis de Ocalan, lo prorroga Wallerstein. Wallerstein tiene un par de textos interesantes, yo creo que hay que estudiar a Wallerstein, sobre todo no porque sea un marxista economista, que es más bien post, y bastante post, ¿no? Ha hecho reflexiones autocríticas al marxismo, sino lo que él plantea de posibilidades futuras, lo que dice, las posibilidades de la civilización del capitalismo. Capitalismo como civilización, ¿a dónde va? O sea, ¿qué le queda? Analizando un poco las variables por las que se mueve hoy el mundo, ¿no? La correlación de fuerzas entre los imperialistas, el problema del agotamiento de los recursos, la crisis, viendo todo en su conjunto, ¿qué posibilidades tiene el mundo, ¿no? Y el tío es capaz de decir, bueno, veo otras posibilidades, ¿no? Que surja un gran movimiento de base que reaccione frente a esto. Interesante. Si no hay una estrategia, eso no va a ningún lado, pienso yo, pero bueno, puede haber una reacción tipo 15M mundial, ¿no? Que sea una reacción frente a la posibilidad de una catástrofe mundial, ¿no? Que el mundo entre en una posición de subhumanidad y de dominio absoluto, cuestión complicada en mi punto de vista, porque hay una cuestión que no termina de superar ese análisis, y es que el imperialismo va a tener siempre un desarrollo desigual, es inherente a su naturaleza. China terminará por enfrentarse, China se aliará con Rusia para enfrentarse con Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy tenemos una polarización de potencias imperialistas como no había existido en la historia, jamás. O sea, la Unión Europea y Estados Unidos frente a Rusia y China. A ver, ya hay elementos, ¿sí? Las rebeliones del nuevo proyecto mundial desde el punto de vista económico, que es la primera base, ya se está planteando con los BRICS, ¿no? Y está ahí las propuestas, ¿eh? De asaltar lo que es los modelos actuales de la organización de la economía mundial. Ya China lo está poniendo sobre la mesa. Cuidado, cuidado, que aquí estoy yo. Esa es la antesala, ¿no? Ya sabemos que detrás de eso viene cuando la situación económica peligre, ya no tenga una resolución por la vía de la lucha económica, entraremos a la lucha militar. Alguien lo ha comentado el otro día, se está preparando exactamente qué está pasando en la correlación de fuerzas entre Estados Unidos, Irán, Irak, Arabia Saudita. Yo he intentado avanzar en el análisis de la situación internacional, una explicación, a mí me vale, ¿no? Pero igual es una mierda. La teoría del caos, que alguien la ha planteado, hay un par de textos por ahí que plantean el tema de la teoría del caos como forma de afrontar la situación de un imperio que no tiene posibilidad de futuro. Si Estados Unidos sabe perfectamente que tiene los pies de barro, que es cuestión de tiempo, pero tiene la obligación de defender la situación que tiene, a muerte. Así crean una nueva guerra mundial. ¿Cuál es el potencial fundamental que no tiene China? Poder militar, lo tiene Estados Unidos. Hoy tiene el poder militar. Y ellos llegarán a un momento que digan, si hoy tenemos el poder militar, igual mañana no lo tengo. O sea que la oportunidad que tengo es ahora o nunca. ¿A qué voy a esperar? A que China se arme y se alía con Rusia, nos machaca. O sea, ellos están trabajando con esa estrategia. Es una estrategia a corto plazo. Lo que crea es una situación de caos controlable. Es decir, ¿qué han conseguido? No, que su proyecto ideológico de sociedad occidental y democrática burguesa se instale en Irak. Todo eso es una chorrada. Porque ellos apoyan un día a un grupo suní, otro día a un grupo chiita. Lo importante es que haya un caos generalizado en la zona, donde enfrenten Estados, naciones, etnias y religiones. Y en ese caos ellos entran y salen cuando quieran. Bien controlada la situación, pero lo mismo. Ahí se están matando entre ellos. O sea, la guerra de Irán con Irak fue un ejemplo maravilloso de esto, ¿no? Una estrategia muy bien conseguida, ¿no? Ahí se masacraron entre los dos. Perfecto. Ellos no tienen objetivos de conquista territorial. ¿Para qué? Crean situaciones en las que pueden entrar y salir. Ahí tienen a dos pilares fundamentales, que no le va a fallar, Turquía, Israel. Todo lo demás es cuestionable, todo lo demás está en el paquete. Que se le va de las manos un poco en Libia, bueno, pues ya lo enderezaremos. Que en Egipto se le iba de las manos y lo arreglaron a tiempo, vale. Pero no pasa nada, y ahora pactan con Irán y pactarán con Fidel. ¿Qué problema hay? No es un problema ideológico, es un problema estratégico. Y para eso claro, tengo que prepararme. En el terreno de la táctica, ya termino, porque dije al principio, me parece absolutamente esencial. Yo echaba de menos reflexiones autocríticas. Bueno, decía Félix, bueno, estamos en un momento en que tenemos que darnos apoyo. ¿Tal? Lo positivo es importante. Por supuesto, por supuesto. Pero yo quiero aprender y que la gente aprenda de los errores, porque si no, no avanzamos. Yo quiero saber cuáles son los avances de la cooperativa integral, qué perspectiva tiene, cómo se engarza en una estrategia en relación con el poder del Estado. No lo sé, cuando veo lo que hacen, me quedan muchas dudas, porque no sé si eso no está en un techo, en una cúpula de una estrategia, termina en dos caminos, en el reformismo o en soluciones aventureras. Yo, voy a tirar por aquí a ver si hay alguna revolución en el ámbito del campo financiero, a ver qué pasa. No, no puede ser que la revolución sea tirar piedras a ver qué pasa. No, es mucho más complejo. Tenemos que ahorrar y redirigir todas nuestras fuerzas con la máxima delicadeza. Yo siempre comparo el proceso revolucionario como un río. Un río en sí mismo no es nada, una meadita de nada. Pero si ponemos 1.000 o 2.000 afluentes, aunque sean pequeñas, van al río. Y entonces será un caudal que arrastra con todo. Pero tiene que ser que esas afluentes vayan al río. Si se van perdiendo por el camino, el río va a ser eco. El río es una teoría en los papeles preciosa. Tenemos un diseño de revolución que es acojonante. Eso no sirve nada. O el otro dice, tengo una cooperativa, joder, la hostia. Le da trabajo a 200 personas, como si le da trabajo a 200.000. ¿Qué has conseguido? O sea, ahí empezó Mondragón, madre, la escuela del cooperativismo, que está engarzado en el capitalismo, termina siendo una institución capitalista, punto. O sea, que sea un capitalista, que sea todo un colectivo, me da lo mismo. O sea, es que no hemos aprendido nada. Que fue la Unión Soviética. ¿Dónde estaban los capitalistas? Les cortaron el cuello. ¿Dónde estaban en China? Los reeducaron. ¿Dónde estaban realmente? En el aparato del partido. O sea, quitaste tú para ponerme yo. Y, en cuanto ellos llegaron ahí, vamos a diseñar los planes. Estos se quedaron. Y ya están los hijos de Deng Xiaoping y los hijos del otro. Son los grandes propietarios de los grandes proyectos estratégicos y de las locuras mayores que están haciendo los chinos, ¿no? Que eso vaya a ser una cuestión imparable. Que haga que la perspectiva de la revolución hay que ser... Hay que tener mucho ánimo para creer en ella, ¿no? Cosa. Entonces, en el terreno de la táctica, solamente terminar con una idea. Si nosotros tenemos pinceladas de la estrategia, una relación de temas que marcan nuestro modelo de hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer, en la táctica debe tener su proyección. Si no, estaremos en el reformismo. No puede ser que hagamos una táctica que no tenga referencia con la estrategia, porque la táctica es el arco de flecha que yo tenso para lanzar la flecha a un objetivo. Si eso no es así, o se me parte el arco o la flecha va para casa al carajo. No, es fundamental que el trabajo, por mínimo que sea, esté orientado por la estrategia. No es principismo, es cuestión de inteligencia. O sea, ¿cómo tenemos en nuestras tareas que hacer para que eso engarce con una alternativa estratégica? Y eso es una cuestión que tenemos que profundizar. Yo, de todas maneras, en el tema de... Ya mañana lo hablamos, las cuestiones de organización. Porque me gustaría que algunas de las cuestiones se crearan en equipo y no vernos nosotros tan solos en el desarrollo de esas perspectivas estratégicas en las cuestiones más básicas, ¿no? Gracias.